el 26 de junio significa para todos nosotros la única forma de no olvidar, la única manera que tenemos de reclamar en la calle. Se contará tu historia no oficial, la historia de tus manos, el verbo de tu realidad. No olvidar lo que pasó el 26 de junio del 2002, ¿no? Que fue una represión armada por el gobierno de Duhalde, como una forma de lucha para que no escuchen, para recordar a Darío, para recordar a Maxi, a los compañeros que lucharon con nosotros. Yo creo que el 26 para nosotros es eso. Bueno, para mí el 26 es algo muy fuerte, porque bueno, yo era compañero de Darío y me marcó, y de lo que me acuerdo el 26, de la policía como reprimía y mataba gente, corrían chicos, el tropiezo de las madres con los changuitos, y fue un miedo, la primera vez que sentí miedo, y bueno, me marcó mucho. Darío, bueno, un compañero que lo conocí, que compartió conmigo muchas cosas, que enseñó muchas cosas, no solo por los militantes, sino por el trabajo que él hacía y que demostraba día a día. El hecho de que los dos estén en el puente resistiendo y la acción de Darío de tenderle la mano para que el compañero lo asista y se lo lleve ante la represión, me parece que fue una actitud de compañero. Tu rostro tan humano, tu gesto cardinal, nos marcan el camino del reto por la dignidad. Que vives en los ojos de cada rebelión, en nuestras utopías, en el rojo de esta oración. No hay muerte que resista a tanta claridad, no hay muerte, compañero, que apague tu estrella. El sentimiento es variado, desde sentir bronca, rabia por lo que costó este 26, ¿no?, la valiosa vida de los compañeros, pero también nos sentimos con más fuerza que nunca para continuar con la lucha de los compañeros, que las causas por las que ellos pelearon hoy están más vigentes que nunca, porque sigue habiendo hambre, sigue habiendo miseria, falta de educación, falta de salud, y entonces nosotros vamos a continuar con esta lucha hasta vencer. Y bueno, y el 26 significa eso, ¿no? Significa la continuidad de la lucha por el cambio social por el que estamos peleando y construyendo día a día. El fueguito que se apaga, se aviva con la esperanza, aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. No es que estamos recordando, sino que estamos revivando la lucha de cada día. Ellos quisieron acallarnos con un par de balas y eso no lo van a poder lograr nunca. Me siento orgulloso de poder participar cada día, cada 26, voy a tratar, mientras pueda y tenga vida, de participar, porque no es que nos acordamos el 26, está en cada momento y en cada jornada de lucha, en cada día de trabajo, en la panadería, en la bloquera, en todas partes. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. Por piquetero es el pueblo que dice basta, que se revela, que dice basta y que se revela. El 26 es una fecha importante porque se recuerda a los compañeros, venimos a pedir justicia por ellos y no queremos que pase con otros compañeros. Ellos dieron la vida porque estaban luchando y nosotros tenemos que ellos, para nosotros fue un ejemplo que tenemos que seguir hasta ver si logramos algo. En estos momentos estamos pidiendo justicia. A mí me sale el corazón reclamar por un compañero de la masacre que hubo acá en el puente, arriba del puente. Corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. El gobierno este que estamos acá, que tenemos, que lo que le importa a ellos es ganar, tener la plata para ellos y no fijarse en un plato de comida para un nene pobre. Por eso venimos nosotros a pelear a esto, a protestar, cortamos calle para que estemos todo bien. Sabe a lucha la palabra que no conoce. no se dio olvido. La masacre del puente Avellaneda, planificada por el gobierno de Duhalde, con toda la intención de asesinar a las personas que protestaran, las personas que expresaran libremente en las calles, no solo una convicción ideológica, sino también lo que les pasaba, que era estar desocupados y estar, no sé, oprimidos, siendo víctimas en los barrios pobres de un montón de cosas, de falta de salud, de educación, víctimas de gatillo fácil, todo eso resumido en el ser desocupado. El 26S, el saldo fueron dos muertos, que son ahora los caídos que tenemos en la bandera del MTD, Aníbal Verón de Lanús. Un ejemplo de militante, un ejemplo de persona, más que de militante político. Escuchando al resto de los compañeros que nos contaron las cosas que vivían con él, viendo sus dibujos, sus fotos, con su familia, con las cosas sencillas que compartía con la gente, te das cuenta que, bueno, que más allá del compromiso político, el compromiso humano es algo que va a quedar más allá de lo político siempre. Eso para mí es lo que tiene que ver con la revolución, del cambio y la dignidad social. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Y lo que esperamos es que de una vez por todas los responsables vayan presos, que no se nos persiga como se nos está persiguiendo. Son compañeros de lucha para nosotros. Luchan como nosotros por la dignidad, el cambio social. Volver a pedir justicia, y son dos compañeros más que le podría haber pasado a mis compañeros también. No te calles, que yo quiero oír tu voz. No te calles, que yo quiero... Hemos venido para luchar por Darío y Maxi. Compañeros cayeron en la lucha para que hoy nosotros sigamos y tengamos un puesto de trabajo, y bueno, y queremos justicia. Podían estar con nosotros en la lucha en la que seguimos, y creer que bueno, que esto no se termina, que tiene que seguir, y bueno, que de esta manera es la única que la podemos llevar a salir adelante. Luchar por el compañeros caídos, se molestan de gente que lucharon y murieron por lo que pensaban. O sea, a mí me dan el ejemplo de que luchando se puede conseguir las cosas. Es un recuerdo doloroso, pero es un recuerdo de lucha también. Es importante porque recuerdo la memoria de compañeros que marcaron un ejemplo para nosotros y se transformaron en guías en la lucha nuestra. Por su trabajo cotidiano en el barrio, por su militancia. Creo que ese es el ejemplo que creo que tendrán que seguir y muchos jóvenes de la Argentina, ¿no? Ese compromiso que muchos tienen más allá de todo, ¿no? Que pueden llegar hasta el punto de llegar a arriesgar su vida por algo tan importante, ¿no? Es algo muy importante para todos el 26. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría, aunque me arrastre en rojo en las veredas por una flor abierta a sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero pa' que vuelva mi vida enamorada. Para nosotros es un símbolo de la lucha, bueno, y le estamos luchando para que no hayan más Darío y Maxi en manos de la policía. Mataron a dos compañeros, los Darío y Maxi, y seguimos la lucha. En la lucha siempre vamos a estar, vamos a seguir luchando por los... chico caído, siempre vamos a tener nuestra memoria. Por eso estamos acá conmemorando, haciéndole que estamos, seguimos estando. Por eso. Un dolor muy grande de unos grandes compañeros, porque nosotros lo conocimos a ellos en las reuniones, cuando hacíamos los grupos que se reunían todos los barrios, y eran unos pibes de fierro. Queremos que se haga justicia. Vamos a seguir estando siempre acá, hasta el día que podamos solucionar algo, porque fueron nuestros compañeros. Que el presidente no se olvide que nosotros estamos. Esa es una forma de lucha que tenemos nosotros, venir a decirle acá estamos. Que dice como que los compañeros que están luchando no mueren si uno sigue peleando. Entonces es eso, una voluntad de pelear, una afirmación de que la lucha es el camino para poder vivir con dignidad a todos y para el cambio social. Aparece como eso, ¿no? Como una cosa por lo que uno tiene que seguir luchando, como un motivo para seguir luchando. Eso.